Nosotros estuvimos orando y buscando qué poder compartir como grupo. Y la verdad es que con todo este ambiente que hay en nuestro país, el Señor nos habló de la Gran Comisión. Esa, yo sé que la Gran Comisión todos la conocemos. Es una de las cosas que primero aprendemos, pero realmente en este tiempo es difícil. Quiero leer una parte de la Escritura, Mateo 28, 19 al 20. El Señor les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto, hermano, quiero leer también otra parte de la Escritura. Marcos 3:13 dice: subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él, estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. El Señor los mandó de dos en dos. ¿Qué es la Gran Comisión, hermano? En este tiempo que en el tiempo que vivimos actualmente, ¿a qué se refería esto de la Gran Comisión? Lo primero que el Señor hizo, llamó a los 12, ¿cierto? Y estuvo con ellos, los preparó, les enseñó, moldeó su carácter, les dio enseñanza que eran del día a día. Y los apóstoles, como niños, iban aprendiendo realmente cómo se movía su maestro. Y su maestro era potente, hermano. Su maestro no era cualquiera. Su maestro realmente era humilde, pero con sus obras, con lo que él hacía, llamaba la atención de toda la gente. Y todos querían ver al maestro. ¿Por qué querían ver al maestro? Porque realmente el Señor era extraordinariamente brillante. El Señor les contestaba con parábolas, daba muestras de su vida, daba ejemplo de vida, que es lo que muchas veces ahora nos cuesta. Yo sé que este tiempo es difícil. Sé que todo va en contra del Evangelio. Sé que todo lo que se mueve en esta sociedad va contra los principios de Dios. Pero saben, hermano, hay algo que el Señor nos dejó. Nos dio poder. Nos dejó el Espíritu Santo. Realmente con Él podemos vencer cualquier cosa que se oponga a la palabra de Dios. Y tú y yo estamos llamados para eso, hermano. Para cambiar el mundo. Pero para cambiarlo realmente de corazón. Muchos se levantan ahora pidiendo justicia de muchas cosas. Pero realmente la justicia proviene de Dios. No proviene del mundo. Porque realmente en el mundo hay intereses. La sociedad que vivimos realmente es compleja. El Señor, primero que nada, le dijo: id. O sea, los mandó. ¿Ya? Pero id a traer a los perdidos a su reino. Hermano, muchas veces nosotros estamos acá y es difícil. Estamos encerrados y no compartimos la palabra de Dios. Y realmente eso a veces es doloroso. Porque la iglesia va engordando para adentro. Pero realmente lo que tenemos que hacer es ir hacia afuera. Ir realmente a buscar a aquellos que no han escuchado hablar de la palabra de Dios. No importa que a veces parezca ridículo, pero la victoria, hermano, va a ser nuestra. Escúchalo bien, la victoria va a ser nuestra, joven. Realmente, levántate y anda. Porque la palabra que tienes en tu corazón, la palabra que tienes en tu boca es poderosa. Es para vencer realmente los mitos de mucha gente. Y eso es una verdad. El Señor dice que le enseñaba a obedecer lo que Él les mandaba. Y ellos obedecían. Qué hermoso, hermano, haber estado en ese tiempo compartiendo con Jesucristo. Qué hermoso haber escuchado de Él, de su boca, enseñanzas puras y verdaderas. Qué hermoso era lo que Él hablaba. Realmente en este tiempo nosotros muchas veces, y yo me incluyo, yo quiero dar testimonio que en algún momento, cuando yo me convertí, cuando yo recibí al Señor, me invitaron a una reunión. Fui un día viernes a la universidad, el día sábado fui a otra reunión, a una iglesia, a Bulnes, y de ahí me llevaron a predicar al Paseo Más. Yo no tenía idea de nada. Y llega, me pasa unos papeles, y en pleno Paseo Más, hermano, aparece mi hermana. Y llego, estoy dando un papel, y era mi hermana. Entonces, y yo no sabía qué decirle. Lo único que le decía, ¿sabe qué? Dios te ama. Nada más, porque no tenía idea de nada, solamente eso. Pero ¿sabe qué? Nosotros teníamos una convicción tremenda de aunque sea un día, aunque sea al otro día, no teníamos idea, pero había una cosa. Dios nos respaldaba. Dios realmente nos respaldaba potentemente. Y podíamos hablar teniendo horas, habiendo recibido al Señor, teniendo horas, podíamos hablar realmente que el Señor vivía, que el Señor existía, que el Señor era real, que el Señor cambiaba las vidas y que el Señor vino a nuestras vidas para quedarse, realmente quedarse. Por eso, hermano, uno siempre se recuerda de aquellos tiempos. Nosotros buscábamos tiempo, nos hacíamos un tiempo, era increíble. En la semana estudiábamos, el sábado salíamos a predicar, íbamos a la iglesia, y el domingo, como quedábamos libres, nosotros, yo me acuerdo con Claudio, íbamos a otra iglesia a compartirle a jóvenes para que pudieran vivir lo que nosotros habíamos vivido. Y eso, hermano, era una revolución potente, era una revolución que cambió nuestros corazones, que cambió nuestras vidas. Y después de 30 y tantos años, estamos acá sirviendo al Señor, conociendo de Dios y amándolo cada día más, esperando que nuestras familias algún día puedan convertirse y realmente puedan seguir al Señor. O sea, denle un aplauso al Señor, hermano, porque realmente es potente. Lo que hemos vivido nosotros, no todos lo pueden vivir. La gran comisión, hermano, empieza en el evangelismo y la conversión. Cuando usted predica, cuando usted comparte, esa es la gran comisión. Y nosotros muchas veces nos hemos quedado callados respecto a eso. Tenemos que despertar, tenemos que levantarnos. Yo estoy hablándome a mí mismo. Yo quiero ver un espejo aquí, ¿me entiende? O sea, yo no quiero pegar palos, yo me estoy mirando allá se refleja uno. Edgardo, despierta. Realmente, porque es importante que podamos llevar las buenas nuevas de salvación a toda la gente que no conoce a Jesucristo. Y eso somos, eres tú, soy yo y somos todos nosotros, hermanos, que tenemos que cambiar esta sociedad. Realmente la única causa justa es Jesucristo. Y créelo, hermano, créelo, porque es así. Mira, hermano, cada uno de nosotros debe ser discípulo. Y es importante que podamos compartir la palabra de Dios. O por último, invitar a una reunión. O por último, dejársela a otro hermano. Pero hagamos una obra del Señor. No nos quedemos inertes. Porque realmente eso nos va a llevar a ir decayendo cada día espiritualmente. Y la obra de Dios se va apagando. Porque el Señor no tiene otra boca, otros brazos, otras manos que usted y que yo. Aunque tenga un día como yo lo tuve un día en un momento y me llevó a dar un papel, aunque tenga 10 años, 5 años, lo que sea. Por lo tanto, hermano, hagamos la obra de Dios, porque es importante. El Señor dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. El Señor nos envió a predicar, a compartir la palabra de Él, a mostrar al mundo lo que era importante poder anunciar, las buenas nuevas de salvación.